Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Nuestra cultura tiene entrada libre y la encontrás en un solo programa. Cine, artes, deportes, personajes, historias. Entrada libre. Conducción, Daniela Ibarra y David Trujillo. Operación técnica, Cristian Cetola. Producción y edición, Juan José Fernández. Ya comienza Entrada Libre, el programa dedicado a la cultura santafesina. Quédate sintonizando Radio Activa FM 93.1. Bienvenidos a un nuevo programa de Entrada Libre, este espacio que te lleva a recorrer la cultura de la ciudad de Santa Fe. Quien les habla, David, junto a Daniela, te vamos a hacer compañía en esta hora. Quédate con nosotros acá en Activa FM 93.1 y también podés escucharnos a través de la web www.la931.com.ar. ¿Cómo andas, Daniela? Hola a todos, hola David. Bienvenidos a un nuevo programa de Entrada Libre. Vamos a tener la presencia de un artista como lo es Juan Manuel Santamaría, una persona que no se considera cantante, sino más bien un escritor, una persona con mucho conocimiento sobre la ciudad de Santa Fe, sobre nuestra zona y bueno, quien no también alguien que se considera alumno de estos grandes maestros como lo es Julio Miño, Orlando Veracruz y Juan Arancio. Escuchamos la nota a Juan Manuel Santamaría. We'll be right back. Y ahora sí, momento de disfrutar la entrevista. Como bien habíamos anunciado al inicio del programa, lo tenemos acá en los estudios de Radioactiva, el señor Juan Manuel Santamaría. ¿Cómo andás, Juanma? Bienvenido a Entrada Libre. Muchas gracias, David. Era un encuentro ya que teníamos pactado de hace un tiempo, sí, así que por fin podemos estar acá. Es así, la verdad, para que la gente sepan estos pequeños datos, ya Juanma, tengo el placer de conocerla 2 meses, pero fueron 2 meses y esas veces que te pude ver, quedé impactado con tu presentación, así que dije rápidamente que sí, tenés que estar en el programa porque no había otra. Sí, muchas gracias. Justamente este programa dedicado a la cultura santafesina, y después de escuchar tu relato, tu historia, ¿quién mejor para prestar esos testimonios de lo que es esta Santa Fe como una personalidad como vos? Sí, muchas gracias. Yo te digo, yo arranqué con la obra de Julio Miño, de chico, uh-huh. Arranqué con los dibujos de Juan Arancio. Uh-huh. Mi papá era entrerriano y él tenía mucho apego, tenía mucho sentido de ver cuando alguien recitaba algo o decía algo, él veía uh-huh. lo que el otro tipo estaba. Y eso es muy importante para los quienes están en los medios, viste, quienes sí. estamos, digamos, frente al público. Si vos ves lo que estás diciendo, el público lo ve. Entonces, viste, en la medicina, cuando te cuento un cuento, él lo está viendo, viste, y él se acomoda, claro. Y el gesto de él te da a entender que lo está viendo. Y entonces, mi papá tenía eso, viste, yo, por eso me transmitía mucho a mí ese cariño, por su Entre Ríos natal, por su Rosario del Tala, y a su vez, él guardaba unos recortes que salían en el litoral, que se llamaba Mis Islas Son Eso, un verso de Julio Miño, uh-huh. un poema que se llama así, de Julio Miño, y lo tomaron como título de ese recorte, y salía el dibujo de Juan Arancio y abajo la poesía de Julio Miño, muchas veces improvisada sobre ese dibujo que Juan claro. hacía, pero coincidía exactamente. Y yo me encontré unos recortes de eso en el ropero de mi papá. ¿Viste cuando los chicos andaban? ¿Cuántos años tenían? No, yo habré tenido 12 años, 11, 12 mm. años. Seguí escuchando los relatos de Juan Manuel Santamaría. Y me encontré con eso y yo me di cuenta que era lo que yo veía en la costa cuando iba con él. Yo iba mucho a la isla con mi viejo allá a la zona de Colastiné, uh-huh. y yo veía esos dibujos de Juan Arancio y veía la poesía de Julio Miño, y yo decía, esto es lo que yo vivo en la costa, uh-huh. ¿sí? Ese paisaje yo lo vivo. Entonces cuando salió el disco de Veracruz, aquel disco de Consagración Cosquín, y la primera vez que lo vi, viste, cantando La Costera, mi costerita, y eso, viste, que nombraba Colastiné, porque, viste, claro. que sea, espero en el Colastiné, yo dije, me maravillé, viste, aparte Orlando, eso de transmitir, viste, uh-huh. el paisaje, ¿no? Claro, estás nombrando a Orlando, estás sí, nombrando, ya te voy a preguntar uno por uno, sí, aparte sí. de esto, ¿cómo es la vida, no? Contaste esto de chico y tuviste el placer de conocerlo después de grande. Bueno. Pero personas como Orlando, como Julio Miño, Arancio, personas que transmitían lo que hacían y tenían una sensibilidad y una forma de transmitir y de descripción. Creo que pasa más por ahí, por la descripción. Sí, ¿no? Sí, claro. Y fundamentalmente, mirá, todo escritor, lo fundamental que debe crear y todos aquellos que andamos en la parte artística o lo que sea, es tu propio mundo. Uh-huh. Crear tu propio mundo. Julio Miño me decía, yo a Julio Miño y a Veracruz, a Juan Arancio lo conozco en el año, pues yo dibujo, o sea, el talento mío natural, viste, como hay gente que le gusta, yo dibujo, sí, sí. dibujaba y yo le copiaba los dibujos a Juan, y después de 2 o 3 dibujos de Juan armaba uno y hacía uh-huh. un dibujo distinto, viste, sí. pero siempre con la impronta de Juan. Entonces un amigo de mi papá, que trabajaba con él en el Banco Italia, le dice, mirá, yo lo conozco a Juan, viste, porque iba a la escuela siempre, y siempre va a la escuela donde mi mujer tenía un cargo en la cooperadora, y lo conocemos, y bueno, y me lo llevó a la casa, yo no quería creer, yo le decía a mi viejo, pellizca, me parece un claro. sueño, le digo, ir a conocerlo a Juan, porque yo decía, ¿cómo debe ser el tipo este que dibuja esto? Claro. ¿Cómo debe vivir? ¿Cómo debe ser el tipo? ¿Viste? Porque yo veía esa hondura del tipo, esa hondura que tiene el dibujo de Juan. Hay una hondura ahí que es tremenda, porque vos ves el dibujo de Juan y hay una transmisión de una fuerza, de una hondura, que la tiene Julio Miño en su poesía claro. y que la tiene Orlando en su forma artística exacto, de sí. transmitir y de vivir lo que hace. Y los tres, como estamos Morel y hay tantos otros uh-huh. artistas, ¿no? Pero yo me refiero a estos tres porque fueron los que a mí me marcaron, ¿no? Uh-huh. Tienen ese mundo propio cada uno de ellos y lo han creado. Y vos que sos joven, uno tiene, como dirás, cualquier Sabina, uno tiene obligación de copiar a sus maestros. Si sos bueno, de la copia que hagas de tu maestro vas a hacer algo nuevo y distinto, pero y algo bueno. Y si sos malo, lo vas a arruinar. Nadie crea nada desde la nada. Todos creamos a partir de lo ya hecho, y más en el arte. El arte se va haciendo sobre arte. Claro. Entonces, y más en el arte. Está bien esto, y bueno, y Julio Miño también me decía, si yo lo hubiera conocido a Lugones mucho tiempo antes, dice, si, mejor dicho, si él lo hubiera conocido a Lugones, yo hubiera mucho tiempo antes haber definido mi mundo poético. Es como que él tuvo un tiempo, gran tiempo de búsqueda, ¿no? Claro. Como lo hemos tenido todo y los tenemos. Seguí escuchando los relatos de Juan Manuel Santamaría. Y Juan Arancio también, yo tuve la suerte de, en los tres, ¿no?, de conocer, siempre digo yo, la trastienda de esa personalidad artística. Porque yo a Julio Miño lo frecuentaba en la casa, pusimos con él un tema Santa Rosa de Galchine, y después Orlando me lo grabó. Imagínate que el artista que yo miraba de chico, que me diga, che, qué bien que está ese tema, te lo voy a grabar, yo quedé, viste, ahí, claro, sí, imagínate, sí, que vos te guste John Lennon y te diga John Lennon, total, bien, pibe, ese tema me gusta, te lo voy a grabar. Vos quedás ahí impactado. Aparte contás de tres personalidades que te marcaron de chico, y cómo es la vida, de grande te llevó a conocerlos. A conocerlos, sí, sí, y a frecuentarlos, ya te digo, en la intimidad de sus casas. Yo con el que, digamos, a Julio yo lo iba a visitar a la casa, y a Orlando también. Y Orlando, un tipo muy generoso en la parte, muy generoso en la parte, digamos, artística, esto de enseñarte lo que él sabe. Él se te pone atrás así y te indica, no, este dedo ponerlo acá y la cuerda esta va con este, y yo no quería creer, ¿viste? Esto no me salía. Y decía, ¿cómo lo hace negro? Así, y te ponía. Claro. Y yo decía, no puedo creer, ¿viste? Yo tenía, ahí se sale un poco más grande, 18, 19 años. Pero, ¿qué te quiero decir? Y ahí aprendí también un poco como esto de la búsqueda propia, ¿no? Y bueno, y Julio Miño me enseñó a leer en el sentido de que yo aprendí a leer, porque Julio Miño era un tipo de una gran cultura. Yo lo conocí a Julio Miño cuando yo creía que Ortega y Gasset eran dos, ¿viste? Sí, porque me decía, vos le tenés que leer, sí, tal cual, yo, vos leen Ortega y Gasset, yo decía, estos Gasset me escriben de a dos, decía yo, ¿viste? A Gabriel Galán, ¿viste? Gabriel Galán, poeta extremeño, ¿no? Yo decía, mirá, que escriben. Hasta que leí La Rebelión de las Masas, leí, qué sé yo, José Martí era muy, Rubén Darío, y bueno, tantos otros artistas, escritores, Omar Khayyam, escritores que Julio Miño, el viejo Pancho, qué sé yo, todos esos poetas de la época de él, bueno, y después, con Juan Arancio también, hicimos mucho camino con Juan, porque yo me encontraba con Juan en los festivales, yo ahora iba a cantar y iba a dibujar. Y una vuelta en la década del 90 ya, yo con Juan nos encontrábamos y éramos conocidos, ¿viste? Eso. Y en la década del 90 me dice un día, lo voy a visitar a la casa, Juan. Yo ya lo frecuentaba mucho, ya habíamos compuesto el tema Santa Rosa con Julio Miño, con Veracruz, qué sé yo. Y yo andaba cantando y paso por la casa de Juan Arancio y en casa de Juan de Garay. Y me dice, Juan, ¿no querés, cumpa, que vayamos? Tengo unas actuaciones en Tostado, en Pozo Borrado, ¿sí? Y acompañarme, porque quien lo acompañaba, que era Danilo de Oyarzabal, el poeta, dice, no puede ir, qué sé yo, bueno, y lo acompañé a Juan. Y ahí arrancamos. O sea, estuvimos en el Congreso de la Nación, en el año 96, le hicieron un homenaje le hacían homenajes a las fundaciones de las capitales, mejor dicho, a las capitales de las ciudades. Y le tocó a Santa Fe un 15 de noviembre, un 16 de noviembre, estuvimos actuando en el Salón de los Pasos Perdidos, me acuerdo, ahí la doctora Castillo, que organizaba el congreso, bueno, estuvimos con Juan ahí. Y compartíamos, y ahí con Juan ya compartíamos el hotel, la habitación, claro. Teníamos esa amistad, viste, de los que andan juntos, de los amigos que viajan juntos. Y ahí aprendí mucho también con Juan, también aprendí mucho, así que bueno, hasta que fui construyendo mi propio mundo y salió este disco que te he presentado y ya hemos traído acá, que el disco Con un Amor, que es un disco urbano, sí. Porque a partir de la lectura, a mí lo de Santa Fe, y como sabrás, ¿no es cierto?, me encanta y lo tengo muy presente, aparte he estado ligado a asociaciones, digamos, históricas. Yo estuve ligado a la Asociación Conmemorativa de la Primera Guerra, porque Santa Fe, viste, cuando se funda, Santa Fe no estaba en Buenos Aires, Acá se hace la primera marcación de ganado del Río de la Plata. Zapata Goyán hace una asociación para conmemorar esa primera marcación del Río de la Plata en el año 1576, 24 de junio de 1576. Ahí se organiza en el Río de la Plata, es el comienzo de la ganadería organizada. Estuve ligado a esa asociación, o sea, muy ligado, digamos, a Santa Fe la Vieja. Y bueno, o sea, y lo sigo haciendo y me encanta. Claro, o sea, claro. Me encanta. Marcar lo que es esa época en donde donde la Santa Fe la Vieja, conocida, ¿no? Esos primeros pasos, lo que era estar cerca del río, los pescadores, y bueno, y después lo que fue el traslado hacia lo que es la Santa Fe actual, ¿no? Y justamente en esos comienzos, en esa zona, está un lugar muy conocido que es Santa Rosa. De hecho, vos acabás de hablar, de mencionar lo que es Santa Rosa. Santa Rosa de Calchine. Y contanos, tenés una anécdota increíble, sí, bueno, de por qué te pusiste a componer esa canción. Bueno, fue así. Bueno, te decía lo que vos decías recién de que ya está. Por eso la Fundación de Santa Fe es un feriado, un día no laborable, creo que es feriado, no laborable, provincial, porque ahí nace, claro, ahí nace la provincia, nace la provincia de Santa Fe, con la fundación de Santa Fe. Santa Rosa de Calchines es una reducción mocoví que se hace con los restos que quedan de la reducción de San Javier cuando se van los jesuitas. Primero vienen los mercedarios. Ya Hernandarias en 1616 había formado una primera reducción ahí que se llamaba reducción San Miguel, creo que era de San Miguel de Calchines, algo así, pero que no tuvo mayor trascendencia. Rincón, ya estaba Rincón, imagínate, claro, el proyecto Rincón se funda con un oficial de Juan de Garay, que era Antón Martín. O sea, ya había poblaciones ahí pequeñitas, claro, bueno, pero los Santa Rosa no prosperó hasta que en 1850 y pico, por ahí, se crea la reducción de San Javier, ya con curas franciscanos. Creo que vienen del convento de San Carlos de San Lorenzo, vienen para acá a fundar la reducción con unos mocovíes que habían quedado de la reducción de allá de San Javier. Yo, mi abuelo Silva, yo soy Silva de apellido materno, tenía un campito que le había regalado un tío que era cura, el cura párroco de la catedral, sí. Genaro Silva, que era tío de mi abuelo, le dice, mira, sobrino, ahora que te vas a casar con mi abuela, yo tengo un campito ahí en Santa Rosa, así que a vos te gusta el campo, te lo regalo. Dice, bueno, entonces mi abuelo se va a vivir allá. Y mi abuelo andaba en política, siempre, ¿viste? Esas políticas de antes, ¿no? Perdió todo por la política. Sí. Antes perdían por la política. Claro. Y ahora no sé. Bueno. Entonces, mamá y los hermanos nacen ahí en Santa Rosa. Yo conozco Santa Rosa de Calchine, camino a que allá está. Claro. Y empiezo en casa, porque le quería hacer un tema, ¿viste? Aparte, Julio Miño nunca había nombrado a Santa Rosa, yo me había dado cuenta, pero no sabía el conflicto que había detrás de eso, ¿viste? Después me lo contó Julio. Entonces empiezo en casa. En Santa Rosa tengo recuerdo de un tiempo niño que volverá. En Santa Rosa, flor y chicharra, cañaveral. La la la la la la la la la la la la la. Y seguía con esa musiquita yo. Y voy a la casa de Julio Miño y le digo, Julio, yo lo visitaba a Julio los sábados. Le digo, Julio, ¿no quiere que le hagamos un tema a Santa Rosa de Calchine? Mirá, Santa, me dice, si me gusta la música, porque la música y la letra debe ser como el cuchillo. Dos partes, pero una sola pieza. Debe coincidir. Y es verdad. Me dice, si me gusta la música, te hago la letra. ¿Sabes por qué? Me dice, aparte de ese. Porque los santarroseros se me han enojado, dice. Porque yo en la costerita no los nombro, dice. Y dice, y me han tomado como que yo le he hecho un desprecio, una cosa así, dice. Y en la costerita, viste que él dice, por los cerrillos, por las cuatro ocas, a la mañanita, rumbo a casa está. Quién sabe, China, mi linda chinita, si amor constante no te cansará. Que sea en el Besia, junto a nuestro río, en las soledades. Y le pegaste a San Javier. Y los santarroseros no lo habían nombrado. Claro. Entonces se lo habían ofendido. Entonces le llevo la musiquita a Julio. Me dice, Julio, pará, Santa, a ver. Y le gustó la música. Entonces me corrigió la letrita, lo nombraba a mi abuelo y nombra el santo, que es San Antonio. Yo le digo, Julio, en Santa Rosa, en los 13 de junio, que es el día del escritor, aparte. Pero esto tiene que ver con San Antonio, que es un santo, digamos, de Santa Rosa. Hay una novela muy linda de Mateo Bos, que se llama La Tierra del Agua y del Sol. La Tierra del Agua y del Sol. Dice Santa Rosa de Calcine, dice La Tierra del Agua Ligera y el Sol Fulgente. Tierra del Agua Ligera y el Sol Fulgente. Y es una novela donde se plantea ya el conflicto entre el indio, digamos, el indio, ya está la presencia del gringo Santa Rosa de Calcine, y la presencia del criollo, digamos, el nativo, mejor dicho. No del criollo, sino del descendiente de español, digamos, claro. De español. Bueno. Seguí escuchando los relatos de Juan Manuel Santa María. Porque el criollo también puede ser hijo de un gringo acá. Es el que nace acá, claro, es el criollo. Claro. Puede ser o el hijo de un gringo o el hijo de un español. Es el criollo. Claro. Tú crías el criollo. De ahí viene. Entonces, pero una novela muy linda porque el protagonista de la novela es un indio que un comandante, esto tiene que haber sido principio del siglo XX, en una de estas arriadas que hacía contra los indios, en vez de agarrar el indiecito y lo agarraban de los pies, lo reventaban contra un árbol. Este capitán se queda con el indiecito y mata al cacique revoltoso, entre comillas, lo mata. Y lo educa, y lo manda a educar a Estados Unidos. Y él viene ingeniero agrónomo de Estados Unidos a trabajar acá. Y ahí, es una novela muy linda porque se arma todo el conflicto, digamos, social que hemos tenido siempre en nuestro país, ¿no? Pero ahí Mateo Bos aprovecha y describe esto de San Antonio Gaucho. Que los indios tenían en la isla, los indios tenían una imagen chiquitita de algarrobo de San Antonio de Padua. Seguí escuchando los relatos de Juan Manuel Santa María. Y el pueblo tenía su santo grande, oficial, digamos, en la iglesia, y hacía su novena y su propia procesión alrededor de la plaza. ¿Qué pasaba? Cuando hacían la procesión el 13 de junio, los indios se cruzaban el río y venían con su violín de seibo de una sola cuerda, un tambor, pam, pam, tacapam, pam, pam, tacapam, pam, tacapam, y en un carrito traían el santito de ellos, el de ellos. Y la gente del pueblo, ¿viste? Medio que no le gustaba, entonces eran dos procesiones en una sola, digamos. Claro. ¿Se entiende? Había una división interna y que el pueblo no se amalgama. Con los años se amalgamó, y ahora es el orgullo del pueblo, de San Antonio Gaucho. Es el orgullo del pueblo, San Antonio Gaucho. ¿Qué pasa? Lo tienen ahí en una capillita, al lado del camping. Y los 13 de junio, antes del 13 de junio, lo llevan a la iglesia y lo ponen al lado del santo grande, a los dos, al chiquitín, como le dicen ellos, y al grande, y le hacen la novena, le rezan la novena. Lo sacan a los dos en procesión, dan toda la vuelta, qué sé yo, el santo grande se pone de espalda, cuando termina la procesión, se pone de espalda a la iglesia, lo despide, se enfrentan, digamos, ¿cierto? Al chiquitín lo despide, y el chiquitín sigue en procesión, o sea, con todo el pueblo, a su morada, que es allá al lado del campo. Qué cosa hermosa. Hermosa. Hacen la gran bailanta, comen carne de potro, porque los indios comían carne de potro. Mi abuelo solía donarle un caballo, ¿viste? A veces los que tenían caballo, y para, bueno, lo donaban para sacrificarlo y comían carne de potro. Yo he comido carne de potro. Así que bueno, siguiendo esta tradición. Entonces empieza Julio Miño. Santa, pará, a ver. Y salió el tema. Ven, oh Santa Rosa de mi recuerdo, que el niño nunca podrá olvidar. Camalotales de aguas abajo, casa y chacar. Abuelo criollo, feliz la vida, gurisa y sueño, todo se va. Como la arena que alzan mis manos, no volverá. Tata San Antonio, patroncito gaucho, el 13 de junio de fiesta estará, y en tu honor un rezo, procesión bailanta, flor de Sapucay. Un día la gloria mi vuelta será, campanas con breños por mí tocarán. Ay, mi Santa Rosa, gorrión de tu costa, te quiere cantar. Dice Julio. Santa, ¿qué falta? Me dice. Y dos estrofas más, Julio. Eso era un sábado. Tengo grabado Julio Miño detrás mío. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Santa! ¡Gol! ¡Gol! Decía gol. Cuando algo le gustaba mucho que salía. ¡Gol, Santa! ¡Esto es gol! Seguí escuchando los relatos de Juan Manuel Santa María. Un día me dice, voy a digitalizar esa grabación, ¿no? Me dice, Santa, ¿qué falta? Me dice, Julio, estaba chocho, Julio, venía. Y le digo, Julio, dos estrofas más. Venía a buscar el martes, me dice, y eso es un sábado. Y doña Chocha, viste, voy yo, y tenía una puerta así, un pasillo, y tenía una puerta así, y un postiguito al lado, viste, y me abre así, golpeo yo, me abre así, y me dice, Chocha, dice, Julio no está, me dice, pero te dejó esto. Y me tira así un papelito con dos estrofas, sí. Y me voy a casa. Y ahí después lo nombra a San Antonio, a Liguanito, que era un famoso caballo de carrera, ahí en la estrofa esta, de Santa Rosa de Galchini. Y Liguanito, ¿por qué? Porque era un caballo que tenía las carretillas anchas como la iguana. Claro, y un caballo que no le daban dos mangos al caballo, ¿viste? Y un caballito chico, ¿viste? Que no le daban dos mangos, pero el caballo era ligerísimo. Y después me hizo un verso para, ahora te lo voy a recitar, un verso para el Liguanito. Entonces un día yo canto este tema en Santa Rosa y viene un tipo, un gringo alto, y me dice, yo era el jockey del Liguanito. Mirá. Un gringo así con una gorra así, sí, bien, sí. Un gringo rubio así, un tal Smith. Me dice, yo era el jockey del Liguanito. Imagínate para esa gente, sí, David, rescatarle esas historias, lo que es. Hoy, los chicos, yo estaba, cuando llegaste vos, estaba escribiendo un WhatsApp a una de las maestras de Santa Rosa, porque hoy en la velada de la escuela, yo estuve los otros días cantándole este tema, van a cantar el tema los chicos en coro. Imagínate, vos estaba pidiendo que me mandaran el video. Entonces, ¿a qué voy esto? Rescatarle estas historias, que son de los padres, de los abuelos de ellos, y digamos, es mantener la memoria, que de eso se trata, David. De eso se trata, la cultura, que nunca muera. La memoria que se va actualizando, claro. Que la vamos recreando, eso es lo importante. No la memoria que se queda en el pasado como una especie anquilosa, no. Claro. La memoria que se trae y se va recreando, y que se va haciendo. Bueno, entonces lo nombra al Liguanito. Entonces se hace y leo las estrofitas. Adiós amigos de juventud, cuya dulce dolor y miel, Santa Rosero, póngale al tiempo un espinel. Posta y con cuero depositada, al Liguanito firme y sin ser, después de todo la vida es eso, andar y ver. Mata San Antonio, patroncito gaucho, el 13 de junio de fiesta estarás, y en tu honor un rezo, procesión bailanta, flor de Sapucay. Un día de gloria mi vuelta será, campanas cumbreñas por mí tocarán, ay mi Santa Rosa, gorrión de tu costa, te quiere cantar. Ese tema me lo grabó Orlando. Y ahí entró Orlando. Yo iba a la casa de él, y me maravillaba, pues yo te digo, yo vi componer y arreglar el tema Punta que ya está, por ejemplo. Entonces, yo escuché ese tema. Tema icónico. Sí. Y pues es que estoy buscando, no sé si no tengo la. Porque por ahí Orlando, cuando sacaba una letra de la aprendía, me tiraba el original. Sí. No sé si no, tendría que buscarlo en casa. Tengo unos originales de Julio Miño. Bueno, y después con el tiempo. Fueron surgiendo, bueno, como decía Orlando. Orlando para mí fue el maestro, aparte es un gran artista en el escenario, Orlando. Eso tiene Orlando, un artista en el escenario. Bueno, y tiene una obra, porque él ha musicalizado la obra de Julio Miño. Todo poeta es músico, me decía Julio Miño. Todo poeta es músico, debe ser músico. Porque hay una música interna en la poesía. ¿Qué pasa? Orlando le descubrió esa musicalidad. Claro, lo descubrió porque a través de sintonizó emocionalmente con esa obra. Sí. ¿Qué es lo que tenés que hacer para musicalizar algo? Si no te entra, el arte es emoción. Eso sí. El arte es emoción. Si no hay emoción, no hay arte. Entonces, si él es capaz de emocionarse con la obra de Julio Miño y es capaz de musicalizarla, por eso. No es fácil musicalizar algo. Y él lo ha hecho muy bien, extraordinariamente. Cuando yo escuchaba, por ejemplo, mis islas son eso, las venas abiertas de 20 zancones que en tientos de plata longió el Paraná, ingases que pechan, vientos redomones, timboses, aguaices, laurel, canelones, la lanza sonora del Pumpachajá, alguna esperanza que va a remolcar buscando las coras del saludador, el que da salud. Llevan al enfermo, lo llevan en una canoa. Algún, a ver al curandero. Alguna esperanza que va remolcada, buscando las curas del saludador. Y chinas volcando como puñalada, del fondo de los ojos las negras miradas que guarda la caja de un tape cantor. Poder ver el cielo, estrellas fundidas, tomar algún trago sin tanto pensar, noviar con guitarra, ser prenda perdida, tomar estas aguas, vivir esta vida, ser rico pa' dentro, gastar y gastar. Naveguemos siempre por estos zanjones, el sol de los libres siempre alumbrará. Son estos arroyos, cachorros de leones, que cuida bravido el león Paraná, hermanos costeros. Solo de rodillas va a tomar el agua de la libertad. Imagínate eso. Impresionante. Y bueno, como bien decías, esto de la transmitir, ¿no? Para que le llegue al otro, para que llegue el que está escuchando y volar, cerrar los ojos, escuchar la letra, imaginarse el paisaje, y lo eso veo. Es lo y que lo, bueno, Julio Miño me tiene una cosa particular, Julio Miño. Él abreva mucho en la... Yo le decía el otro día a Fernando que le quería... Atahualpa Yupanqui estaba en Alemania. Uh-huh. Y los alemanes no le entendían lo que decía, claro, no entendían, pero lo aplaudían y lo escuchaban con devoción. ¿Por qué? Porque hay algo, David, más allá de lo que vos puedas entender del idioma, que se transmite en lo que vos, exacto, estás diciendo, que el tipo lo percibe. Uh-huh. Aunque vos no entiendas que el tipo, yo escucho a Bob Dylan, ahí se me caen las medias, yo escucho a Bob Dylan y con devoción, claro. Escucho a Leonard Cohen con devoción, no entiendo lo que dice. Fue de Leonard Cohen y de Bob Dylan, voy y busco las letras, me, exacto, compré, sí, las, sí, canciones, sí, y todo. Viste que salieron las letras, un libro, diría Julio Miño, como para apuntar a una biblioteca. Claro. Pero bueno, pero vos ahí lees la poesía traducida, sí, que es casi lo mismo, pero no es lo mismo. Claro, pero, sí, sí. Pero bueno, pero ¿qué te quiero decir? Julio Miño tiene un lenguaje, digamos, criollo, que abreva, para mí, abreva mucho en José Hernández. Claro. José Hernández es el tipo que pinta, digamos, este reclamo del criollo, de la, digamos, del perfil nativo frente a lo que se venía, que él ya lo vislumbraba, en vez de hacer un proyecto político, digamos, acorde a nuestra idiosincrasia, tanto humana, social, humana, como, digamos, como realidad geográfica también. Dirá Jaureche, importábamos modelos europeos que eran para los europeos y no eran para nosotros. Sí. Frente a esto, Hernández hace el reclamo que hace el gaucho, ¿no? Y al gaucho, pobre gaucho, lo único que le queda es con el cuchillo. Era, voy a forjar un destino, sí, para seguir. Lo único que le deja es a que agarre el cuchillo, que era su elemento con el que él forjó su cultura. La cultura del gaucho es cultura forjada con el cuchillo. O sea, la carneada, la vaca, el cuero, todo eso con el cuchillo. O sea, pero tengo el cuchillo para mí. Bueno, lo único que le quiere hacer materero. Y después Hernández en la segunda parte ya lo trae a gaucho amansado y hasta casi pide disculpas a Hernández por lo que había, sí, hecho en la primera, sí, parte, porque lo tirotearon. Diría Martínez Estrada, Hernández lo alcanzó el mismo mal de que él había denunciado, lo alcanzó el mal de las pampas, dice él. Como que Hernández, el gaucho que vuelve es un gaucho totalmente distinto. Sí. Más amansado, sumándose al proyecto que ya era inevitable, deja los consejos de fierro. Los consejos son fabulosos, porque ahí está lo esencial del gaucho. Procuren ser, si andan entre gente extraña, procuren ser muy precavidos. Que por igual es tenido quien con malo se acompaña. El hombre, eso es lo que hemos perdido, claro, David, sí, atendeme. El hombre de razón no roba jamás un cobre. El hombre de razón no roba jamás un cobre. Pues no es vergüenza ser pobre y es vergüenza ser ladrón. Y es vergüenza ser ladrón. Hoy no sé. Sí. Hoy no sé. Hoy justamente, ¿no? Hoy no qué sé. Bien vendría estas frases, ¿no? Claro. Se ha perdido tanto. Y dice Fierro, si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve, claro, a encontrar. Si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve a encontrar. Perdón. Julio Miño abreva en todo eso. Lugones lo pone ahí. Por eso me decía Julio a mí, si yo lo hubiera conocido a Leopoldo Lugones, lo hubiera tenido ese, hubiera encontrado mi voz mucho tiempo antes, dice. Porque cuando él lee El Pasador de Leopoldo Lugones, donde ahí lo pone el Martín Fierro como la obra épica de los argentinos, dice Leopoldo Lugones, Julio Miño encuentra su camino. Pero Julio Miño, lo que vos decías, a esto iba yo, David, Julio Miño le agrega a esta poesía criolla un gran paisajismo. Uh-huh. Pero paisajismo en el sentido de ese paisaje compenetrado con el hombre. Claro. Cuando habla de la libertad, es la libertad compenetrada con el paisaje. Vivo en el ala del Chajá, dice, la libertad, dice, y en la garganta del Tero. Soy zambullida de Biguá, correntada de Paraná y un camalote viajero. Soy la que soy, compañero. Hago copas en los nidos, me desparrambo en garamilla. Soy sol que siempre ha salido, que para siempre brilla. Soy bandera, amor, semilla. Por mí han padecido mujeres, han aparecido varones y han aparecido mujeres, dice, pólvora al dios nubarrones y en mil bravos encontrones poder defender mi querer. Se podrán quemar tus montes, ahí está el paisaje, claro, unido al hombre. Se podrán quemar tus montes, se podrán secar tus islas, pero yo en cualquiera pronte, siempre sobre el horizonte brillaré para los míos, dice. Agua y agua, cielo y cielo, y cielo y cielo, y un sol entre arroyo y nube formó la blanca y celeste, bandera novia del viento. Mi diana está en el Chajá. Mi ronda la hacen los teros. Soy garza en la inmensidad. Pabilo en la oscuridad. Pabilo en la oscuridad. Luz en la oscuridad. Y empuje en los entreveros. Me arzo en el cuadro de crestones y silbo en las bagualeras y ardo en los ojos tristones. Le lindo en sus oraciones de su raza que me espera. No conozco voz de mando. Si me andan necesitando, aquí me estoy presentando. Me llaman la libertad. Grandioso. Paisaje y hombre unido. Por eso dice Atahualpa, para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Nada le dice la pampa, ni el arroyo, ni el saibal. Seguí escuchando los relatos de Juan Manuel Santamaría. Campo afuera, dice Atahualpa. Campo afuera. Cielo limpio, ya que es lindo galopear y sentir que adentro de uno se agranda la inmensidad. La inmensidad de afuera hace abrir la inmensidad de adentro, te convoca la inmensidad de adentro. Cristo, ¿a dónde llevaban los discípulos para hablarles, para que ellos entendieran lo que él le quería transmitir? A orillas de los desiertos, a orillas de los desiertos. ¿Por qué? Porque la inmensidad del desierto te deja en un silencio tremendo y te abre tu propia inmensidad. ¿Te manda? Exacto. Exactamente. Y eso lo dice Atahualpa. ¿A qué voy con esto? Como ejemplo de que el paisaje gravita en el hombre, David. Uh-huh. Y Julio Miño lo plasma. Lo que vos decís. Exactamente. Traté de explicarte un poco lo que vos... Exactamente. Y justamente hablando de esto de llevar historias, con transmitir esos sentimientos, como bien contás, y contar esas historias que para que no queden olvidadas en este material tuyo con amor. Con un amor. Isaac. Hay un tema que la verdad que me ha impactado mucho y después de escuchar la historia de por qué esa canción, me encantaría que les puedas contar al oyente, que es la canción que se llama Canción a Lucio. Que es un amigo tuyo. Sí, bueno, dejo para que vos puedas contarnos. Celebro tu sensibilidad y que la rescate. Con Lucio éramos compañeritos de la escuela primaria. Uh-huh. Él vivíamos los dos en Case Crespo. Yo vivía en Crespo entre Francis y Saavedra, y Lucio Crespo entre Francis y Urquiza. Uh-huh. Y éramos compañeritos, íbamos a primer grado, segundo grado, a los 7, 8 años, bueno. Y viste que siempre en el barrio hay uno que te prefiere y vos lo preferís a él porque tenés afinidades. Sí, sí. Entonces teníamos el grupo, porque antes los chicos andábamos por la calle. Andábamos hasta las 10 de la noche por la calle. Y entonces, y por ahí luz estaban reunidos los otros, viste, y pasaba él, lo voy a ver a Juan Manuel, porque yo vivía a mitad de cuadra y venía a casa. Y a veces en vacaciones venía temprano, viste, tipo 8 de la mañana, 8 y media, muy al tipo de Enrique Pinte, viste, pero chiquitito, gordito, sí. Ojo, anteojo, viste, sí. Peinado en la gomina, muy peinado en la gomina. Se usaba mucho. Claro, y caía Lucio, viste, bien engominado, tipo 8 y media de la mañana, y yo estaba durmiendo, verano, ya en vacaciones, y le decía a mi mamá, dice, ¿está Juan Manuel? Está durmiendo, le decía, bueno, lo voy a esperar. Entonces, mi mamá lo hacía pasar, lo sentaba en la sillita que había ahí en la cocina, y mi mamá me despertaba, decía, ahí está Lucio, me decía. Entonces me levantaba y lo iba y estaba Lucio esperándome ahí. Tomamos la leche y íbamos a jugar. Y un día, Lucio queda encerrado en el baño de la casa. Queda encerrado en el baño de la casa, y solo, y se le cerró la puerta. No sé cómo fue la historia, viste, la cuestión que quiso, se había bañado y todo, se había peinado, y quiso escapar por la claraboya del baño, y se cayó y se desnudó, se mató. Y ese tiempo, cuando vos sos chico, y Lucio se fue al cielo. Entonces yo digo, Lucio era mi compañerito de 8 años de la escuela primaria. Un día se cayó y se fue al cielo. Y yo creo que aún sigue estando, que sigue estando ahí. No creas que te he olvidado, amigo mío. Si estás junto a las cosas de mi infancia, que como un referente permanente a lo largo del camino me acompaña. Por ella llevo a salvo la ternura y libre el corazón en pleno vuelo. Ellas ponen el sol a la rutina y hacen de cada día un día nuevo. Cuando la vida apura con proyectos y cumples que alcanzar con la exigencia de ser aún más allá de lo posible, tentados por oscuras competencias, el medio aparece reclamando los amplios territorios que en mi alma ocupa el niño. Aquel que un día fuimos, como un vigía celoso de su marcha. Que tuvimos entre juego y escuela, un paraíso que poco duró. Lo sabe el tiempo y tu destino, Lucio, que despiadado te lo arrebató. Con la misma libertad que nos unía, hoy me reinvento el mundo a cada instante, y sé que más allá de tu caída aún nos quedan travesuras por delante. Si todo ya lo ves, es solo un juego donde el principio y el y al cabo solo valen nuestros sueños, y siempre son iguales las preguntas. Y en este espacio azul del sentimiento, conexo entre amor y eternidad, te dejo mi canción como un derecho que la muerte no ha podido desterrar. Y hoy soy yo el que llega temprano para esperarte a orillas de un mundo que se parece tanto al que perdimos, buscando la libertad que no alcanzaste. Este asunto de vivir, amigo mío. No, increíble. Increíble. Algunos bueno, errores en los tonos porque hace sí, mucho que no la cantaba con la guitarra. Pero la verdad que así como la pudimos disfrutar nosotros acá en este momento, que el oyente llegué a este tema y lo siento, porque es eso nomás, de sentir estas historias. Y bueno, Juan Manuel, la verdad que ha sido un placer. Igualmente, David, que igualmente. Que hayas pasado por Entrada Libre, era un lujo que me quería dar, no solamente para conocerte a vos, sino porque cuando vos llegás, transmitís tantas cosas, historias, sobre todo de Santa Fe, y a eso es lo que está abocado este programa, exclusivamente a la cultura santafesina, y con vos ha sido como un lujo y ha sido el punto, no solamente que hayas venido a contarnos tu historia y presentarnos tu disco, sino que viniste y contaste historia de nuestra queridísima ciudad. Yo te agradezco mucho. Uno también, en el caso tuyo y en el caso de tantos amigos queridos que tengo acá en esta radio, cuando uno siente que lo que uno dice hay espacio, ¿me entendés? Que hay recepción, la cosa sale linda, sale bien. Uno, por lo menos uno se puede expresar, ¿viste? Con mucha soltura y con mucha libertad. O sea, eso es muy importante, así que bueno. Bueno, y seguramente que los caminos de esto de la vida, ahora que nos volvamos a seguramente cruzar, seguramente. Bueno, muchas gracias. Una lástima, pero vamos, te despedimos y gracias nuevamente, renuevo a vos y a la gente de la radio y a Cristian que está ahí en los controles. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Nos reencontramos en la próxima edición de Entrada Libre, con mucho más cultura santafesina. En producción y edición, Juan José Fernández. En los controles técnicos, Cristian Cetola. Quien les habla, Daniel Ibarra y David Trujillo. Hasta la próxima. Chao. Historias, relatos, crónicas, leyendas, desde la voz de sus protagonistas. La entrevista es un sello imborrable en la memoria sobre nuestra cultura. Hasta acá llegamos. ¿Te quedaste con ganas de escuchar más Entrada Libre? No te preocupes, que hay más historias que contar. Nos reencontramos en la próxima edición. Somos el programa que elegís día a día. Gracias por acompañarnos. Esto fue Entrada Libre, el programa dedicado a la cultura santafesina.